nos hemos desplazado directamente hasta Ayala Baños y Cocinas para conocer exactamente de primera mano aquí en la tienda todo lo que nos puede ofrecer a la hora de, bueno, de decorar un baño o una cocina o hacer una obra nueva. Contamos con Adriana y Mari Carmen, que están informadísimas y que nos van a poner al día. Así que vamos a saludarlas directamente. Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ana Laura. ¿Qué tal? La verdad es que súper contenta y emocionada de estar aquí porque realmente merece la pena venir y ver todas estas maravillas. Me apetece cambiarme la cocina, aunque no me haga falta, la verdad. Y bueno, para empezar un poquito, ¿me podéis contar? Ayala Baños y Cocinas es una empresa de origen familiar que iniciamos nuestra andadura hace 30 años. Estamos especializados en el sector de la construcción y apostamos por estar siempre a la última en lo que se refiere al sector profesional de cocinas, baños y reforma en general. O sea, os dedicáis un poquito a todo, al servicio de Tudela desde hace 30 años. Madre mía, cuánto tiempo. Coméntanos, Mari Carmen. 30 años, que pasa el tiempo volando, la verdad que sí. Pues mira, en Ayala Baños y Cocinas ofrecemos a nuestros clientes un servicio excelente y unos productos de alta calidad. Disponemos de una exposición de mobiliario de cocina y baño y cerámicas ubicada en la avenida Zaragoza 65, al lado de la Plaza de Toros de Tudela, la cual cuenta con un equipo de profesionales que se encarga de satisfacer las necesidades individuales de cada cliente, asesorarles y ayudarles a encontrar exactamente lo que buscan. Es decir, si yo tengo una idea acerca de hacer una cocina o de ampliar mi baño, vengo aquí y vosotros me lo ponéis súper fácil. Y si es una locura, ¿también me lo vais a decir o no? Hombre, por supuesto que sí. Nosotros lo que vamos a hacer es guiarte y procurar que si tu idea está bien, muy bonita, pero no es funcional, pues entonces te ayudaremos a que la entiendas como tal. ¿Qué me podéis contar un poquito del mobiliario de cocina? Utilizamos materiales muy innovadores, ligeros, fáciles de limpiar y con un gran abanico de colores y acabados. Trabajamos también todo tipo de electrodomésticos y encimeras. A día de hoy está siendo tendencia el acabado en cocina liso y madera. Ambas combinaciones generan espacios muy sofisticados y modernos. Sofisticado, moderno y fácil de limpiar, ¿no? Por supuesto, sobre todo eso. Que sea, yo para mí la palabra que sea funcional es muy importante. Que puede ser muy bonito, pero lo que dices, muy bonito para enseñar, no para utilizarlo. Entonces nosotros lo que queremos es que nuestras cocinas sean eso, bonitas y funcionales, que se puedan utilizar y que esté súper a gusto con ellas. Se combina mucho la madera con materiales ligeros, lisos, entonces quedan preciosos. Y luego, como el cliente puede ver en el ordenador, puede ver su cocina antes de ejecutar la obra, entonces claro, se quedan maravillados. Sí, estoy viendo una pantalla enorme aquí en la tienda en la cual podemos ver en 3D cómo va a quedar nuestra cocina. Eso facilita muchísimo la vida a la hora de elegir, ¿no? Sí, hombre, el cliente se queda sorprendido cuando ve su cocina plasmada ya ahí en la televisión. La verdad es que se quedan alucinando. Ayuda mucho. Y otra parte muy importante es la cerámica que vamos a colocar, tanto en la pared como en el suelo también, ¿no? Sí, vamos a ver. Las cerámicas pueden ser muy variadas, desde los colores blancos más puros y luminosos hasta las cerámicas más vivas y llenas de color. Los formatos también varían desde la masipieza. Entonces ahí las juntas desaparecen al ser material rectificado. Luego también se utilizan los formatos más pequeños que se convierten en elementos más decorativos. En resumen, hay diferentes juegos, colores, texturas, formatos. Pero sí que es verdad que necesitamos una colocación muy especial y vosotros contáis con gremios a la hora de colocar estas baldosas, ¿no? Sí, le podemos ofrecer al cliente un servicio integral con todos los gremios que necesite. Así no tendrá que preocuparse de nada. Nosotros nos hacemos cargo de todo. Lo más importante es que se hacen cargo de todo y están aquí mismo en Tudela, que cualquier cosita que no nos guste, que no nos parezca bien, podemos venir aquí y vosotros enseguida ponéis resultado, ¿no?, a eso. Sí, mira, aquí los clientes, todos los clientes que vienen a esta tienda, la verdad es que se van muy contentos por la atención. La verdad que la atención, yo no soy quien para decirlo, pero yo creo que es muy, muy buena. Entonces el cliente viene, hay veces que nos traen un planito, si no, vamos nosotros a su casa a medirles y a partir de ahí empezamos a trabajar. Tomamos medidas, después le hacemos los dibujos en el ordenador, les vamos enseñando material y les vamos aconsejando. La verdad es que es muy fácil trabajar con Ayala y el resultado es estupendo. Luego está también el postventa, que pueda haber algún problema, pues oye, siempre estamos aquí, siempre tenemos la puerta abierta para todo. Sobre todo una empresa familiar que da la cara de Tudela, que cuando nos vemos por la calle podemos saludar tranquilamente a todo el mundo y eso da una garantía y una seguridad de servicio. Y también hay otros servicios que también tenéis, que hacéis los cambios de bañeras, aquellas personas mayores que quizá tienen alguna discapacidad y que necesitan, ¿también lo estáis ejecutando o tienen que dirigirse a otro departamento? No, ejecutamos todo. O sea, yo siempre digo que no hay nada imposible. posible. Entonces, bueno, pues ahí viene gente pues con lo que tú me estás comentando y nosotros buscamos la solución sin ningún problema. Mira, el cambio de bañera por plato de ducha es lo que más se está trabajando. Entonces nosotros con el plato de ducha somos muy rápidos. En un día el albañil le cambia todo lo que es la bañera azulejo por el plato de ducha y al día siguiente vamos y colocamos lo que haga falta, pues grifería, mampara nueva, pues todo lo que necesite. Y en 2 días lo tiene hecho. Un servicio integral aquí en Tudela, cerquita de la Plaza de Toros. Recordarnos dónde estáis, dónde pueden encontrar todas las personas que quieran cambiar su cocina o hacer una obra nueva en casa, dónde os pueden encontrar. Bueno, pues estamos muy fácil, estamos en la avenida Zaragoza, en el número 65, yo siempre pongo como referencia la Plaza de Toros. ¿Y un teléfono donde las personas puedan llamar para, bueno, pues para averiguar cualquier otra cosa? Bueno, pues el teléfono es el 948-8484-13, ahí les atendemos. Sí, yo quería comentaros también que no hemos hablado mucho del mueble de baño, que tenemos muchas opciones, desde los prácticos y funcionales hasta, por ejemplo, los acabados en madera. Disponemos también de gran variedad de muebles, amplios cajones, encimeras con los materiales más exclusivos, mueble suspendido, mueble a medida, en resumen, una gran variedad. Una gran variedad para disfrutar de un baño precioso y de una cocina magnífica, que sobre todo fácil de limpiar, como os han dicho, con materiales de primera calidad, solo aquí en Ayala, baños y cocinas.